prima della notte. Las estrellas se despiertan. Un día más ha concluido. Y yo sigo aquí perdido. Todo lo que fui no existe más. Y yo no sé si fue verdad. Mas tu sinceridade me hizo recordar que este mundo no es mi mundo, ni tampoco lo importante son las cosas más pequeñas, las que yo podría darte. Cuando estás a mi lado, hoy que el mundo de cabeza está, si tú me das la fe, yo pongo el mundo en ti. Somos estrellas en el cielo, constelaciones como tú. Estrellas que han crecido, frotando el cielo hasta encender su luz. Somos tú y yo en la noche. No me dejes nunca sin tu luz. Mágico es tener un amigo. Yo pensé, tampoco el niño que solía ser. Contigo he aprendido a ver el corazón, y ahora he crecido y controlo mi razón. Ahora sé que seguiste aquí cuando el universo se olvidó de mí. Es tener un amigo como tú. Somos estrellas en el cielo, constelaciones como tú y yo, las dos estrellas que amanecerán. No sé si debo leer o llorar. Amigo, como tú.